Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Le pido de favor que usted pida a Dios por este ministerio y segundo, que usted haga saber a otras personas para que también escuchen. Y si usted desea hacérnoslo saber a nosotros que está orando, hágalo. Al final le damos dirección y teléfono donde usted pueda comunicarnos. Mil gracias de antemano. Vemos que hoy en día hay muchas personas que sí, están cansados de vivir. Y otros están frustrados con la vida de otras personas. Y todo es porque no han aprendido a vivirla. No son felices porque han dejado a Dios fuera de sus vidas. Si tan solo aprendieran a vivir la vida como Dios la ve, todo sería diferente para usted. Hechos capítulo 17, versículo 25, hablando de Dios, dice: ni es honrado con mano de hombres necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Estamos hablando aquí en estos programas sobre defender la vida, y todos debemos defender la vida, la nuestra y la de los demás también, y nadie tiene derecho sobre la vida de otros. Veamos, en este programa hemos visto ya sobre el aborto prohibido o el aborto provocado, la eutanasia prohibida, la vida es sagrada, y veamos ahora, la vida pasa rápido. Qué interesante es para los jóvenes que pudieran preguntar a los ancianitos y platicar con ellos. Cuánta sabiduría hay en la vida y en las palabras de viejitos. Y cómo me ha gustado una de las cosas, ir y platicar y con viejitos y preguntarles tantas cosas que uno ignora y puede y debe aprender. A mí me gusta visitar viejitos en los asilos y donde muchas veces se sienten tan abandonados. Pero cuánta sabiduría que ellos tienen y nosotros necesitamos de ellos. La vida pasa rápido. Yo visito a un viejito y él siempre dice que él ya tiene ahorita 88 años y dice: mi vida ha sido bien corta. Allá David, al final de Génesis, dice que su vida, que ya habían sido 110 años, dice: pocos y malos han sido los días de mi vida. A los 110 años, y todavía decía que habían sido pocos los días. Qué rápido se va la vida, ¿no le parece? Por eso, déjela en las manos de Dios. De por sí se va muy rápido. Ahora mire, en la Biblia se compara la vida con muchas cosas. Veamos aquí en el libro de Job, capítulo 9, versículo 25. Una de las cosas que se compara, dice: mis días han sido más ligeros que un correo. En aquellos tiempos, el correo iba a caballo, y no nomás cualquier tipo de caballo, pero tenían que ser caballos de los demás ligeros. Y no nomás un caballo ligero, pero tenían que ir a todo lo que daba. Pero también no nomás un caballo hasta donde llegara, el correo tenía ya medida la distancia que un caballo aguantaba, y ahí tenían caballos listos. Y no tenían que ir a buscarlos en la labor y ensillarlos, ya tenía que estar listo allí para nomás montar y seguir. El correo tenía que ser rápido. El correo no tomaba mucho tiempo para dormir y para comer. Era rápido, tenía que comer un bocado y seguir. Tenía que levantarse temprano y dormirse tarde. El correo era muy rápido, tenía que ser rápido. A veces el correo tenía que avanzar en peligro de su propia vida. A veces al correo todos le daban paso. El correo tenía que avanzar rápido, veloz, lo más rápido posible. Y Job dice aquí que su vida ha pasado, han sido más ligeros que un correo. La vida es bien corta. Y luego, ¿por qué acortársela más a los que Dios, de los años o días que Dios quiera darle a una persona? La vida se compara con un correo que pasa muy rápido. No se la quite a los demás. Respete. No tiene usted derecho a matar a grandes, a pequeños, a viejitos, etc. Mejor aprenda de ellos. Y si están sufriendo, pues aprenda cómo ayudarles. Busque cómo ayudarles. Pero no tome usted la decisión que solamente Dios ha conservado para sí mismo, el derecho de acortar la vida a los demás. De por sí pasa bien rápido. Pero también la vida se compara con veloces navíos. Mire Job capítulo 9, versículo 26. Dice, pasaron cual navíos veloces. Dice allí, como los navíos veloces en el mar. Dice, así ha pasado mi vida. Y si usted estudia hoy día los navíos, qué tan veloces no son. Dice, así es mi vida. ¿Cuántos hoy día ven con qué velocidad se ha pasado su vida? Cuando menos lo esperaban, dice, ahora ya la vida ya se pasó. Y ahora algunos que la han desperdiciado, ahora se ha pasado, ya no pueden hacer nada. Y aquellos se imaginan que hoy día decidieron erróneamente sobre acortar la vida de otros por X razón. Allí tendrá usted esos días de los que habla Eclesiastés 12, cuando vendrán los años en los cuales ya no tendrás contentamiento. Algunos ya no más tendrán remordimiento y sufrir las consecuencias de sus malas decisiones sobre la vida de otros. ¡Qué triste vida será esa! De por sí pasa la vida como veloces navíos en el mar, y todavía cortárselas más. Eso no es correcto. No lo hagamos nunca. Dice también que la vida se compara con un águila que va, se arroja su comida. Dice versículo 26 de Job 9, como el águila que se arroja a su comida. El águila es el ave más veloz que existe. Yo tengo libros sobre águila y se ha considerado que águila en picada han volado hasta arriba de 300 kilómetros por hora. ¡Qué increíble! Y dice así, cuando el águila es más veloz, cuando se arroja sobre su presa para que no escape y nadie logra escapar. Y aquí Job dice que su vida ha sido como el águila que se arroja a la comida. Veloz, más veloz que ninguna otra cosa, y su vida ya pasó. Y Job vivió cientos de años y todavía dice que su vida es veloz como el águila que se arroja sobre su presa. ¿Qué tan largo, qué tan rápido no se pasa la vida? En vez de tratar de quitársela a otros, mejor viva la suya correctamente. Mejor usted haga lo que Dios quiere. Mejor usted viva, mejore su vida. Mejore su relación con los demás. Como esposo, como esposa, como médico, como lo que sea. No le quite la vida a los demás. Mejor viva la suya, de manera que deje fruto agradable, de los cuales después no se tendrá que lamentar. Pero ¿por qué acortar la vida a los demás, que de por sí se pasa rápido. Y a los que no han nacido, ¿qué sabe usted qué planes Dios tiene para ellos? ¿Por qué tomarse usted la equivocada atribución de quitar la vida, de acortar la vida a los demás, que de por sí la vida es tan corta? Entonces, no hagamos eso. Dice la Biblia también en Job capítulo 7, versículo 7, Job 7, 7. Mire lo que dice aquí. Acuérdate que mi vida es viento. Fíjese, dice aquí Job que su vida es viento. O sea, un viento se va, de repente pasa y jamás vuelve. Y nadie sabe dónde quedó. Dice Job, mi vida es viento. No se la corte, no apresure ese viento, no apresure que el viento se acelere más de lo que por sí está. Déjelos vivir hasta que Dios decida. No le acorte la vida a los demás, ni por rencilla, ni por dinero, ni por X razón de que usted piense que sean mal formados o que usted fue violada. Lamento que así sea, pero eso no le da derecho ahora a desquitar su coraje y su frustración con otros. La vida se pasa rápido. Déjela vivir como Dios lo planeó para los demás. La vida se pasa muy rápido. La vida también se compara en la Biblia con una flor. Mire allá en Job capítulo 14, versículo 2, dice que sale como una flor y es cortada. Qué rápido a veces cuando la mujer tiene su jardín y tiene flores. A lo mejor quisiera que duraran para siempre, pero qué pronto se marchitan las flores a veces. Qué rápido se pasó su esplendor. Así dice Job que es la vida. ¿Y por qué marchitarla más pronto? ¿Por qué todavía acelerar su proceso de marchitación? ¿Por qué no tratar mejor de conservarla? De ayudar, que brille por más tiempo, que vea por más tiempo, que disfrute y que otros la puedan disfrutar por más tiempo. ¿Por qué tomarse la equivocada atribución de acortar la vida de otros? Ese no es asunto nuestro. Dios se lo guardó para Él solo. Entonces no hagamos eso. La vida se va muy rápido. Y aquí también dice Job capítulo 14, versículo 2, y huyó como la sombra y no permanece. Dice que también la vida es como la sombra. A veces qué rápido pasa la sombra. Qué rápido se desvanece la sombra. Qué rápido se pasa de donde estaba y de repente ya no está. Observe usted nomás la sombra. Dice Job, así es la vida. Así se pasa cuando menos lo espera uno. Ya pasó. Mejor hay que disfrutarla. Ayudar a que otros la disfruten. No quitarla. No acortarla. No tomar la decisión sobre mi vida o la de otros. Esa es decisión de Dios. Respetemos la vida de por sí corta y vivámosla como Dios quiere. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.